Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, yo he tomado la palabra. Tómala. Con permiso de Cristina. Quiero dar las gracias en primer lugar a la Fuga, a la librería, por apostar por el libro y a la red de librerías críticas que hay y que se conectan entre sí como vasos comunicantes y te dan voz a libros como el que tengo la suerte de presentar hoy. Quiero dar gracias a Pedro Rojas también, por supuesto, por organizarlo, a Raúl Cantizano, a Marta Serrato, porque sin duda estar rodeado de ellos hoy para mí es un auténtico privilegio. Y por supuesto a Cristina Cruces, maestra y amiga y también colega de jardines en los que nos metemos y que hoy se ha prestado a compartir espacio y tiempo, que hoy parece a veces difícil compartir espacio y tiempo, se ha prestado a compartirlo conmigo en esta charla. Vamos a hablar un rato, vamos a dialogar en torno a la apología de lo impuro, que es un libro que me está dando muchas alegrías, entre ellas pues estar aquí hoy con viejos amigos, con amigos nuevos también, te voy a hacer seguro a partir de hoy, y con la familia, también te voy a venir a verme, y nada, vamos a hablar un rato y después pues ellos también harán una intervención musical, así que nada más, Cristina, estoy a tu disposición. Bueno, yo he preparado una cosita, porque la ocasión lo merece. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Me gustan mucho las caritas que veo. Y bueno, me siento muy honrada también de estar aquí con gente de mi gusto, ¿no? Y con Raúl y con Marco, me siento muy honrada. Este libro que yo tengo en las manos, Apología de lo Impuro, bueno, pues lo tengo un poquito viejo. Lo tengo roto, un pintarraqueado, anotado, tatuado, visitado, revisitado. Porque es un libro que tengo vivo. Lo tengo en mi vida, encima de mi mesa, desde que su autor me lo mandó en mayo de 2021. Y por eso quiero empezar este acto diciendo, expresando por qué tengo este libro, el libro de los pelos, le dicen mis niñas, el libro de los pelos está ahí, el libro de los pelos, que es el libro de los pelos. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué, como digo, lo tengo tan baqueteado este libro? Y es simplemente porque me parece muy buen libro. Es un libro necesario, entretenido, bien escrito, deseable, y además creo que no es ni muy caro, ¿no? Así que si lo queréis, comprárselo. Está ahí baratito la encuesta. Comprárselo. Está... Y es un libro que habla de la memoria, habla del rastro de la guerra civil en el flamenco experimental de nuestros días, en el flamenco del siglo XXI. El texto de este libro orbita en torno a temas que tienen que ver con la memoria, directa o lateralmente, y nos ayuda a entender la estela que esa memoria va dejando en las ruinas del pensamiento, tal y como nos lo contaron, y en las creaciones de un arte que ahora, en la edad contemporánea, nos aleja del espacio siempre más cómodo y siempre más cálido de la tradición. El flamenco sabe mucho de eso, aunque digo que, siempre lo hago, no hay arte más contemporáneo que el flamenco es realmente el arte contemporáneo de España, ¿no? De Andalucía fundamentalmente. Apología de lo impuro es una especie de sonata que se divide en cuatro movimientos, pero que el autor podría haber presentado en uno o haber llevado a cinco posiblemente. Y aunque no responde a la pauta de la sonata, al allegro, al adagio, al minueto, al rondó, algo tiene de esa dinámica en la lectura. La lectura se abre con más ritmo, después se va ralentizando, obliga a pararse al avanzar, nos coloca en el inmoderado, en este caso scherzo, y acaba con ese movimiento vertiginoso de la música electroacústica de esta gente, de esta gentuza, diría algunos. A lo largo de este caminito, pues nos vamos encontrando a mucha gente. Nos vamos encontrando a Andrés Marín, que está con nosotros aquí, a Israel Galván, a Pedro G. Romero, al Niño de Elche, a Mauricio Sotelo, a Rocío Márquez, a Raúl Cantizano, a muchos otros. Y sobre todo, el libro nos pone de frente, pero con la mano abierta, no con el puño, como dice la Soleá, a lo que estos intérpretes han devuelto a la vida. Digo devolver a la vida porque me acuerdo siempre de Pedro Salinas cuando dice la nueva criatura que tú eras, porque realmente lo que estos intérpretes hacen es arrastrar de atrás sobre el flamenco para construir delante una obra que a veces es desoladora, que a veces apabullante, que muchas es incómoda, inextricable, fría en ocasiones, desagradable o puede ser divertida, interesante y desde luego fascinante. Toda esta gente que os he contado es fascinante y así nos lo explica Pedro. Escribe sobre la relectura de la memoria del cierre de los cafés cantantes en la obra de Andrés Marín. escribe sobre el holocausto gitano en el espectáculo real de Galván, escribe de la memoria heterodoxa del cantador Pepe Marchena en El Niño de Rocío Márquez, escribe de lo que Lorca defendió como una obra estrictamente homosexual, que era el público de Mauricio Sotelo. Y con esos mimbres comprenderán que nos enfrentamos a un trabajo muy valiente por parte del autor y por parte del lector. Este trabajo, eso sí, nos obliga a convertirnos en eso que él mismo llama lector competente, a convertirnos en esa nueva criatura que os decía, a ver con nuevos ojos lo que realmente vimos seguramente en otros momentos de nuestra vida. Así que Pedro en eso nos ayuda. En estas páginas, que por cierto no son muchas, es un libro bastante manejable, es un libro que se lleva en el bolso, es un libro de bolsillo, es un libro de fondo de armario bibliográfico, os lo juro, y voy a decir como pastora, y lo digo yo, ¿eh? Ella era más grande, ella decía cuando decía, toma, toma, el meón del mundo, que lo digo yo, pues eso digo yo. Voy a dirigirme aquí en autoridad medrula, catedrática, antropóloga, lo que queráis, os lo digo de verdad, que es un libro de fondo de armario bibliográfico, porque nos hace seguir un camino de reflexión sobre el flamenco raro, que es como él lo llama, flamenco raro, aquel que se nutre de la intelectualización de la memoria, del cuestionamiento del relato histórico sobre la guerra y que produce un resultado radical. Radical quiere decir de raíz, de estómago, de tripa, de entraña. Un camino en que el público flamenco está resultando cada vez más crítico o cada vez menos crítico, porque se sienten incómodos muchas veces, pero lo cierto es que los creadores y los intelectuales o los investigadores entendemos que es un camino cada vez más interesante y fructífero en realidad. Apología de lo impuro, en definitiva, hace una revisión de las tensiones que hay entre el archivo del repertorio hondo y la crítica, voy a utilizar un palabra, venga, anarchivística, él nos lo explicará respecto a lo que nos han contado durante mucho tiempo, como esencial, como puro, como inmutable y por lo tanto como inabordable a la creatividad del autor. Todo esto se derrumba. El experimentalismo se inscribe ya en el tuétano de la vida de los desposeídos de hoy. Desposeídos de vivienda, desde luego, pero de poder sobre todo, muy distinta a los de la fatiguita de antes, pero que tienen mucho también en el flamenco experimental de impugnación y de resistencia, como tuvo el flamenco original. Aquí se habla de identidades, de nosotros, de la pertenencia, de los nuevos efectos identitarios más fluidos. Se habla de remezcla, de recontextualizar los significados originales, si es que existen. Se habla de cómo viven los flamencos hoy, de los exflamencos, de los extraflamencos, de los traidores, todo eso lo dice él. De la relación con el tiempo, con el espacio, con la forma, con el significado de los mensajes que nos contaron. Estas páginas hablan de política, aunque los flamencos dicen siempre que de política no entienden. Diríamos en Cádiz, un mojón, ¿vale? Porque aquí los flamencos bailan, cantan, tocan algo real que ha tenido lugar, incluso si como en el caso de los cafés cantantes de Andrés Marín se ha perdido, o incluso si como el envite de la derecha más radical quiere convencernos de qué pasó, carece de sentido hablar de memoria histórica en favor de un acto de conciliación democrático que también nos contaron mal, que fue la transición. Pero bueno, Pedro, habla tú. Habla de la. Yo creo que podríamos pensar primero de cómo se. ¿Cuál es la genética de este proyecto? ¿Cómo este proyecto nace? El arranque desde la década de investigación, la concepción de una idea, el desarrollo de una metodología, de visionado, de escucha activa, de análisis documental, de entrevistas. Pues bueno, muchísimas gracias por esta introducción y por tus preguntas. Bueno, en realidad la genética del libro está aquí. O sea, es Raúl, es Andrés, con su obra, con su planteamiento, porque sin ellos yo, pues evidentemente no habría hecho nada. O sea, nosotros como teóricos o investigadores dependemos de la obra de un artista que es el que plantea, se expone, el que arriesga, el que realmente se expone a un público. Y a partir de ahí nosotros, pues en este caso yo con este libro, humildemente lo que intento es responder desde mi territorio académico y como musicólogo y como flamenco al estímulo que me provoca lo que percibo y lo que vivo cuando estoy delante de ellos como artista, ¿no? Entonces, aprovechando una beca que la Fundación CIOF convoca cada año, una fundación de folclore, pues yo me dije, bueno, pues me apetece trabajar sobre esto, o sea, sobre memoria, la guerra civil como hilo narrativo y sobre todo flamenco contemporáneo, que da los demás, que es lo que más me interesa, ¿no? Y hice el proyecto típico cuando adaptas el proyecto a la convocatoria, ¿no? Pues yo en este momento, yo hice el proyecto que quería hacer, o sea, yo hice un proyecto que me apetecía para presentar a la fundación sobre este tema y me dieron la beca. Entonces me dieron un año. Claro, el libro es cortito en cuanto a extensión, porque es que no me dio tiempo a más. O sea, yo entrevisté a Andrés varias veces, tuvimos contacto, además te lo agradezco profundamente porque por WhatsApp, por súper accesible, no como otros artistas que están en Marte, o sea, muy, muy accesible y explicando sus cosas, explicando sus proyectos y la de una forma muy, muy cercana, ¿no? Entonces, pues, dice también, la metodología tiene que ver, o tuvo que ver en ese momento con entrevistar a mucha gente, en el caso de Andrés también a Salud López, que claro, cuando nos acercamos a la obra de un artista pensamos solo en la cabeza del cartel, solo en lo... Esta obra es de Andrés Marín, y entonces todos vamos a Andrés Marín. Pero bueno, Andrés Marín tiene que trabajar con un equipo y trabajar con gente alrededor y por supuesto se nutre también de lo que le ocurre a su alrededor con otros artistas, ¿no? Entonces la metodología fue abrir sobre todo a las entrevistas a mucha gente porque me apetecía contactar y hablar más tiempo con estos artistas. Hay 30 personas, más de 30 ahí entrevistados. Y entrevistadas y directores de escena, bailadoras, bailadores, y bueno, fundamentalmente quería tener la voz de más gente. Y después, a nivel metodológico, me planteé también aprovechar la ocasión, ya que hablaba de contemporáneo, para hablar de artistas que a lo mejor no han trabajado sobre la guerra civil, pero que sí que me apetecía mucho incorporar al relato del libro, porque están forman parte de esa escena, ¿no? Esa escena que se ha configurado desde finales de los 90 y que hoy día está ya muy consolidada, ¿no? Sí, están aquí en un formato de volumen que a algunos privilegiados nos mandó con el forro. Tuvimos que hacerle una especie de episiotomía al libro para que pariera el volumen, porque nos lo entregó cerradito, tuvimos que recortarlo, y es un volumen, como tú dices, no excesivamente largo, de hecho se lee con rapidez y con fluidez. No hay que temerle al volumen. Dentro de la metodología también incluí que lo leyera gente que no era académica. Claro. Para enfrentarme a un lector que no es el típico que se lee un artículo de revista de flamenco, que eso al final pues solo somos un poco los académicos, ¿no? Entonces pues intentar llegar también a más gente. Sí, pero además es un libro bonito, un libro que está muy bien maquetado, muy bien presentado, aparte de los pelos, ¿no? Pero muy bien presentado, con una iconografía muy sugerente, porque creo que voluntariamente ha renunciado al encabezamiento de la fotografía en base al personaje. Hablábamos ayer de que Raúl es de los pocos privilegiados que sale, sí. Sale Niño de Elche y sale también Andrés Marín. Pero él ha preferido el mundo underground, de una especie de fanzine, de carátulas de disco, de poemas dadaístas y de toda una representación iconográfica que es muy interesante y que quizás nos puede explicar, además de explicarnos la estructura. Yo creo que lo fundamental al presentar un libro es el libro como fetiche, sí, y la estructura del contenido. Sí. Pues claro, es que lo hablábamos ayer, ¿no? Lo de la el capital simbólico que un artista tiene, evidentemente, una foto de Andrés, una foto de Raúl, una foto de Israel o de Rocío Márquez, pues atrae la atención, es lógico, un capital simbólico que todos apreciamos. Yo en el libro no quería incluirlo, o sea, de hecho no hay ninguna información detrás de lo típico. Este libro habla de tal, no nombro a nadie, no me he aprovechado de ese capital simbólico que podría haber aprovechado para, no sé, para vender más o para tener una mayor difusión. De hecho, hay que leerse el libro, tampoco cito a nadie en el índice, o sea, entonces es una manera también de intentar meterse en el libro de una forma mucho más ingenua quizás, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿esto de qué va? Pues en realidad es difícil saber de qué va. Y en ese sentido, las imágenes también, la de Andrés, por ejemplo, me la pasó su compañía y tampoco se le aprecia a él, o sea, no se le ve realmente bien. Nunca se le ve bien a Raúl, pues es devoción. Además, es por tres, pegado por tres. Pero sí es cierto, y la guitarra, ahí está. Pero es cierto que quería generalmente, o sea, quería generar ese archivo iconográfico distinto a lo habitual que se ve en los libros de flamenco, que por la típica foto del artista en una pose súper bien resuelta, la foto de Andrés casi no se le aprecia, o sea, entonces es una manera distinta de afrontarlo, creo yo, a nivel iconográfico. Y después la estructura, insisto en esto, es que viene muy delimitada por la propia actividad de los artistas, o sea, por cómo ellos estructuran sus proyectos y los conceptos que yo creo que pueden ayudar a entender esas propuestas. O sea, porque creo que una clave importante del libro, de la estructura, y que ha guiado mi discurso, es la falta de conocimiento de la genealogía de sus propuestas. O sea, siempre que alguien canta o alguien hace algo de flamenco, evidentemente en nuestro oído, en nuestra retina, empieza a activarse un imaginario que nos lleva, y eso lo has trabajado tú mucho, a esta cuestión topográfica de pertenencia, decir, bueno, esto es tal cante, tal cantaor, ¿no? Claro, pero si empieza Andrea a bailar a lo de la campana, eso qué referencia es, o sea, qué genealogía tiene eso, ¿no? O el caso de Raúl, cuando utiliza las técnicas extendidas a la guitarra, ¿eso de dónde viene? O sea, eso en el flamenco no está. Entonces, yo me planteé intentar explicar a gente que no sabe quién es John Cage, no sabe quién es Marcel Duchamp, no sabe quién es Jones Barber, no sabe quién es muchas de estas referencias, explicarlo, porque si no tienes esas referencias, no te puedes acercar ni puedes apreciar este tipo de propuestas, porque no compartimos genealogía. Entonces, si no la compartimos, es realmente difícil poder apreciar los matices de una propuesta como la que ellos plantean. Quizá por eso uno de los logros, a mi juicio, del libro, que es situar muy bien los conceptos, dejarlos muy bien delimitados, se nutre mucho de autores posiblemente ajenos al mundo del flamenco, que escasamente se utilizan dentro del flamenco. Hablas, por ejemplo, de Walter Benjamin, o hablas de Grossfogel, o hablas de Foucault, siempre tiene que estar en toda la salsa. Por supuesto, como artista, John Cage, que si estuviera aquí Pulpón te sacaba el porciento de John Cage, porque es que sin John Cage imposible. Pero a mí me parece que esa idea, que algunos conceptos podrían acercárnoslos más, a lo mejor en este acto. Me ha interesado mucho la dualidad memoria contra memoria, el juego de la intertextualidad, la ficción. Trabajas con la idea siempre de la memoria. A mí la memoria me ha encantado, todo ese discurso en torno a la heterogeneidad de la memoria, la necesidad de rescatar la memoria de los excluidos, a la idea que decíamos de anarchivo, a la ruptura de las convenciones. Recuerdo cuando hablabas de la obra de Marín, ¿no?, de Andrés Marín, ese juego de dados, esos cantes de trilla, esas danzas sobre poemas dadaístas, esos vacíos de textura sonora, ese espacio donde no hay nada y está el baile, o ni siquiera el baile. Háblanos algo de la obra de Andrés, del alba del... Bueno, yo hablar de la obra delante de él, no, o sea... Sí, delante de él y delante de todos, claro que sí. A mí, bueno, hay conceptos, o sea, todos los que han nombrado son conceptos que a mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho el concepto, me gusta mucho, y si puedo inventarme conceptos que nos ayuden a entender qué pasa, ¿no? Otros piensan que las realidades hay que verbalizarlas, hay que expresarlas, hay que formularlas, porque si no, no existen. O sea, si no manejamos los términos, eso no existe. Entonces, por ejemplo, memoria y contramemoria, claro, cuando hablamos de memoria histórica, solemos hablar de figuras heroicas, ¿no? De figuras, pues eso, el Guernica, toda la gente a la de Guernica, menos gente a la de la desbandada, toda la gente a la de Lorca, menos gente a las otras figuras que no son tan heroicas. Nos fijamos sobre todo en figuras que protestaron, que reivindicaron, que murieron como mártires, y eso, por supuesto, lo comparto, pero esa figura, en la contramemoria, lo que define o lo que defiende es que se han fagocitado a otras figuras que a lo mejor no protestaron tanto, pero también sufrieron durante el franquismo, ¿no? Entonces, la contramemoria intenta reivindicar el relato de gente que no ha podido hablar nunca. Yo, cuando, por ejemplo, siempre un ejemplo típico, el mundo informa cante flamenco, 63 de Mayra, ¿no? Claro, en el 63 toda la gente dice, bueno, este libro, claro, libro la Biblia de flamenco. Bueno, en el 63 había un tercio de analfabetismo en Andalucía. ¿Quién leyó ese libro? ¿Quién leyó un libro publicado por la revista Occidente en el 63? Ningún flamenco, ninguno, seguramente. Entonces, yo me pregunto cómo construimos la historia y cómo la hemos construido desde una perspectiva que es elitista, que no tiene en cuenta a comunidades que no han estado tan presentes y que por supuesto necesitan de ser reivindicadas también desde hoy. La perspectiva de colonial, perspectiva de género, o sea, todo esto, LGTBI, está claro que son perspectivas que hoy día están muy, muy compartidas y muy de moda, pero que son necesarias para entender qué pasa. Anarchivo. Anarchivo, bueno, ahí está Pedro G. Romero, evidentemente una referencia importantísima con su archivo FX y toda su página web y todo esto. Pero yo me voy también a la memoria, al anarchivo, como una especie de decisión deliberada y política de cómo afrontar el pasado. O sea, el flamenco es una práctica musical que interpela continuamente al pasado, interpela al pasado. Entonces, ¿cómo leo yo ese pasado? No desde el archivo oficial, sino desde un anarchivo, que también nos sitúa en una perspectiva más anarquista y más olvidando ya un poco, dejando ya también superado el postmarxismo, pues intentando acercarse o acercarnos a una lectura que, como digo, más allá de nombres concretos y de filósofos concretos o autores, nos haga preguntarnos por qué escuchamos lo que escuchamos y por qué elegimos escuchar lo que elegimos escuchar. Entonces, creo que esta dimensión de contramemoria en archivo nos da mucho juego, al menos a mí me lo ha dado para entender este tipo de cosas. Y después ficción, que está en el título, bueno, en realidad nada es mío, ¿no? O sea, yo lo digo también en el libro, o sea, nada de lo que está escrito en el libro lo he escrito yo. O sea, nada, en realidad mi nombre está puesto en la cubierta porque hay que poner algo, pero podría haber puesto sin autor. Porque en realidad todo lo que yo digo lo han dicho ellos antes y lo han dicho otros autores antes, ¿no? De ahí está esta cuestión de la remezcla, que ya está todo hecho, y yo lo que hago un poco pues remezclar de manera distinta las palabras para decir lo que digo aquí. También esto lo estoy diciendo ahora, una forma de eliminar o de eludir la parte de responsabilidad de autoría que yo tendría con este libro, ¿no? Pero, en fin, es el juego. La cuestión de la ficción es algo también muy, muy divertido, porque cuando hablamos de cantes de trilla, cantes de mina, esto con Didi Uberman discutimos en Granada mucho, porque, pongo un ejemplo, cuando Rocío Márquez baja a cantar a la mina de Sil, claro, muchos ven ahí una especie de recuperación del origen de cantes de minero, ¿no? Y claro, cuando hablé con Rocío, me dijo, Pedro, ahí me di cuenta de la mentira, de la ficción que es el cante de minas. O sea, el cante minero es de la ficción que es. Porque es imposible cantar en una mina, es imposible que un minero cante, porque las exigencias de concurso de cante de las minas, que es como el ideal de ese palo, exige una serie de cualidades que un minero no puede tener. O sea, es un cantador profesional que lo puede hacer. Entonces, esa ficción que construimos, que tiene que ver con anhelos propios y deseos de vincular ciertas prácticas flamencas a ciertos sectores y a ciertas zonas, tiene más que ver con esa ficción que con la realidad de la práctica artística, ¿no? Sí. Con esa realidad de un cantador que observa a los mineros al salir, que viene evidentemente con un trauma diario y que sencillamente canta letras que le van a gustar más a ellos y que evidentemente le van a pagar más cuando termine de cantar, porque le van a cantar temas más propios de lo que le interesa a ese minero al salir, ¿no? Y esa ficción, cuando la visibilizamos, yo defiendo la poesía del flamenco, defiendo esa parte mítica, mitológica, pero soy consciente de que es una ficción, o sea, es una ficción que todos compartimos. O sea, todos compartimos esa dimensión artística, esa dimensión poética, que sin embargo parece que cuando se visibiliza y se habla de ella, como que estás desatalizando o estás como haciendo sacrilegio. Siempre me acuerdo, yo estudié aquí historia del arte en Sevilla, en la Facultad de Tabaco, con un compañero que está por ahí atrás, con Ale, y el profesor de arte barroco nos dijo, bueno, a los que seáis capillitas, os aviso de que esto os puede doler. ¿Qué vas a hacer? Dice, voy a poner radiografías de las imágenes de la Semana Santa y vais a ver cómo están atravesadas por clavos, por un montón de tornillos, por un montón de... O sea, vais a ver la realidad de estar en la madera, vais a ver la carne de la madera, que eso no es más que un trozo de madera, ¿no? Pues, bueno, pues el flamenco no es más que el flamenco, ni más ni menos. Entonces creo que hay que ser consciente de cuando defendemos una ficción, cuando defendemos como real o como verdadero algo que no es más que una ficción compartida, pues creo que estamos cayendo en un error metodológico y conocimiento. No, de todas maneras, el flamenco es verdad que está lleno de mentiras tan bonitas que merecería ver que fueran ciertas, por supuesto, ¿no? Que sí. Pero para eso tenemos la ciencia, para desenmarañar, claro, para sacar esos clavos, gusten o no, esos clavos de esos cuerpos de madera. Hablabas tú antes de la, tan Juan Ramoniano tú, de la afición por el concepto, ¿no? Uno de los conceptos precisamente que más utiliza, no es un concepto, es un término, pero tú lo conceptualizas, es el cuerpo. Tú utilizas dos referencias necesarias en el arte flamenco, que son el cuerpo y el sonido, para construir a partir de ahí un discurso que es muy conceptual, ¿no? Y en el cuerpo, que es un aspecto central en tu metodología, retomo una cita de Preciado que lo califica como un archivo político al cuerpo, un archivo político de lenguaje, de técnicas, etcétera, para comentar que en este libro hay mucho de corporeidad subversiva, hay mucho de componente social y de componente político de un cuerpo que a través del flamenco y a través de los bailadores, y no solo de los bailadores, de las búsquedas que hacen los cantaores, los guitarristas, etcétera, de una genética distinta y transgresora, consiguen elaborar un discurso rompedor, ¿no? Y aquí yo creo que una de las obras que trabajas tú, que es Lo Real, donde Israel se hace acompañar de su escudero de pensamiento y de orientación intelectual, que es Pedro G., pero también se hace acompañar de La Raíz, de Bobote, de Caracafé, etcétera, es donde podemos encontrar todos esos vectores que confluyen afortunada, aunque no coherentemente en apariencia, en el flamenco del siglo XXI, ¿no? Un flamenco individual pero comunitario, un flamenco tétrico pero irónico, un flamenco en el que hay una serie de reflexiones que se me ocurren a partir de ahí. En primer lugar, tú has hecho mención antes a eso, ¿dónde está la soledad del artista flamenco del siglo XXI? Si es que existe, ¿no? Siempre se ha hablado tanto de la individualidad del flamenco, ¿no? De la interpretación. ¿Es cada vez más el artista flamenco del siglo XXI un artista de equipo, socializado, en espacios de reflexión, de ensayo, que si no, no lo explican? Porque yo encuentro, y alguna cosa he escrito sobre esto, una especie de nuevas comunidades en el flamenco, sin complejos, que tienen una conexión y una ensayística perfectamente equiparable a la que defienden tanto los artistas de siempre, de cuando aprendíamos de verdad en los tablaos, porque en los tablaos estábamos todos los días juntos, ahí era la universidad. Bueno, los ensayos ahora mismo, las mesas de redacción de los espectáculos de flamenco ahora, son seguramente tan creativos y tan transmisores como los fueron entonces. Entonces, quería hablar de esa especie de aprendizaje diario y vida cotidiana de un flamenco que ya no existe como individuo solo. ¿Existió alguna vez un individuo solo? ¿Existió alguna vez? Esa es la pregunta. Y después otra cosita, lo del ensayismo, que quiero que me hable de esa exigencia, de esa experiencia en la que el proceso es casi más importante que el producto final, según yo leo aquí, porque tu interés lo es más en el proceso de elaboración que en lo que sale, a pesar de que yo creo que muchas veces has visto lo que sale porque lo has visto en vídeo, pero eres capaz de meterte en esas tripas, ¿no? Yo creo que estamos demasiado acostumbrados. Y no, aquí podéis, evidentemente, os ruego que también participéis si queréis. Estamos demasiado acostumbrados a centrar nuestra atención en el resultado, ¿no? O sea, a ver, yo evidentemente he visto los espectáculos y eso es lo que me ha atraído a interesarme. Pero cuando eso pasa muchísimo, o sea, eso con el crítico que va a un proyecto flamenco, ve el resultado. Y si ese resultado no casa o no cuadra con lo que él o ella tenía en su cabeza, se genera la fricción, se genera la tensión. Yo cuando veo un espectáculo flamenco o cualquier tipo de espectáculo, con proyectos, no el otro día, con Rafael Villalobos, otro que hizo Andrés con música contemporánea, a mí me encanta salir del espectáculo haciéndome preguntas. O sea, ¿qué he visto? ¿Esto que yo he visto qué es? No me gusta ir a un proyecto que me dé respuestas, quiero que me dé preguntas. Entonces, en el libro, yo he intentado, evidentemente, desentrañar algunas partes de ese proceso, también para desmitificar la parte del genio creador que es individual, que al final no dejamos de ser románticos, no hemos superado el romanticismo, seguimos mirando a los artistas como un único nombre que tiene su creación y por supuesto es el autor, pero en fin, evidentemente hay una parte del proceso que es individual, que es en el estudio de uno y para ver también cuántas voces están en ese cuerpo de Andrés o de Raúl. Los vamos a citar un montón porque son los que están aquí, ya están, ¿no? Pero están evidentemente cuando hasta qué punto un bailador solo, incluso aunque esté solo, no está bailando las voces de 50 personas que le han atravesado como concepto o como otras artes, ¿no? Cuando él trabaja con otros artistas, después cuando viene aquí y baila solo, está también en su cuerpo esa memoria que viene de trabajar con otros artistas. Entonces, ¿hasta qué punto el nombre representa o refleja la realidad de aquello que estamos viendo, ¿no? O es casa directamente lo que estamos viendo? Entonces, ¿hasta qué punto yo soy autor de este libro único? ¿O hasta qué punto pues Andrés es autor de lo que él hace? O sea, todos somos al final producto de un montón de procesos, ¿no? Entonces, creo que somos autores, yo soy escritor, o sea, lo digo en público, soy escritor, a mí eso, hasta hace poco, y fíjate que escribo un montón en la academia, escribo muchísimo, pero ser escritor para mí significa muchas cosas, y yo he escrito esto, pero insisto en que es un proceso en el que hay un montón de voces, el cuerpo. Yo la primera vez que entendí nuestra percepción del entorno a través del cuerpo fue por la experiencia, por el hecho de la cuestión osmótica de percibir una realidad, ¿no? O sea, la cuestión fenomenológica de Merleau-Ponty, que yo la he trabajado mucho, pero cuando ya empiezas a ver, ya no solo en un bailador o una bailadora, sino en un guitarrista que se plantea poner la guitarra así, en horizontal, y tocarla desde flamenco, como si fuera un piano, vamos a poner, como si fuera un teclado. Claro, eso en otros géneros, pues está lleva hecho ya hace un montón de tiempo, pero en el flamenco no. En el flamenco estamos situando el cuerpo de otra manera. Entonces, creo que Paul Preciado, Judith Butler, Donna Haraway, o sea, todas han planteado hasta qué punto nuestro cuerpo, la forma de concebir nuestro cuerpo y la forma de identificar nuestro cuerpo no está mediatizado, por supuesto, por el contexto político en el que nos encontramos. Entonces, el hecho de que yo sea de Clara de Guadaira, de yo sea bético y sea hijo de quien soy, hermano de quien soy, pues evidentemente me condiciona, pero desde minuto uno yo estoy alimentándome y nutriéndome de, y mi cuerpo se está alimentando de todo lo que ocurre alrededor. También, no sé si estoy siendo demasiado, no, a lo mejor. Pero yo demasiado. Creo que lo hablaba antes con Andrés, ¿no? Hablamos de la tradición, hablabas tú, me contabas la tradición como ese algo que está dentro y que tú reproduces sin saberlo, al final el hábito, ¿no? El sí. Concepto. Pero me preguntaba, al hilo de la lectura, estoy pensando en todo eso, en todos esos sonidos que se contaban en el siglo XVIII, destemplados. Estoy pensando en cómo en el siglo XIX se hablaba de los flamencos, de la figura de los flamencos como algo contrahecho, como algo abigarrado, como algo irregular, como algo salvaje, primitivo, roto, figuras descompuestas, se decía, y en realidad mucho del flamenco experimental tiene esa vuelta al origen que está seguramente corporizada o rescatada o reivindicada por estos nuevos. Es que el problema yo creo que lo tenemos es en quién decía eso. O sea, la persona que decía que el flamenco era salvaje, era, estaba torcido, sucio, roto, ¿de dónde venía esa persona? A lo mejor, o sea, ¿por qué decía lo que decía? Cuando se habla de las fiestas flamencas como primitivas, como salvajes, ¿pero tú de dónde vienes? ¿Tú vienes de una ópera el día de antes? ¿Vienes de ver un concierto de música clásica académica el día de antes? Claro, si ves eso, evidentemente, el otro día lo vimos con Andrés, los músicos académicos pues estaban mirando la partitura y él estaba mirándolos a ellos y se los comían. O sea, un músico flamenco, un jazzero o un de improvisación libre, mira a los otros músicos a los ojos y los interpela directamente. O sea, estamos hablando tú conmigo haciendo música los dos juntos. Si tú vienes de la académica, de la clásica, y ves un espectáculo flamenco, vamos, eso le pasa a mucha gente que va, amigos míos, que van por primera vez a un espectáculo flamenco, les parece, o yo como guitarrista, yo en el Conservatorio de Sevilla, fui alumno de este conservatorio y a mí me decían, es que el flamenco tocáis todo muy sucio, tocáis todo sin técnica, todo muy sucio, no soy exigente en cuanto a sonido, en cuanto a claridad, no, es que es una técnica distinta. Es que yo entonces, muchas veces pero, veo, si los ojos del que mira están atravesados por una práctica musical que es académica y que persigue una serie de objetivos, si yo veo a una flamenca bailar, puedo pensar, pues, que esto está una salvaje. Entonces, quiero decirte, debemos preguntarnos quién ha escrito la historia del siglo XIX. ¿Quién ha escrito la historia del siglo XIX? ¿Desde qué condición material de conocimiento? ¿Desde la antropología? ¿Desde qué hábito, desde qué campo de producción han generado relatos sobre los flamencos? Y ahí, claro, es que los flamencos no han escrito nada. O sea, está aquí artista de Fernando Triana el primero. Sí, pero Andrés, por ejemplo, escribe su cuerpo con un feísmo definido por ti como tal, que en realidad, creo yo, es un acto de responsabilidad respecto a una manera barroca, distinta, de ver el arte y ver la belleza. Claro, pero tú lo y has eso dicho. Lo están haciendo ahora porque mucha parte de la tradición flamenca de la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX, ha intentado romper con eso, ha intentado crear una estética, crear algo dulce, visible, que no rompa, que no duela, que no sea dirty music, que sea el diamante industrial. Claro. Y de pronto esta gente, que son los que son más técnicos del mundo, nos devuelven un diamante que ni siquiera tiene fases pulidas. Claro, es que si tú, en el Alba del Último Día, y en otros proyectos de Andrés, él pone el proyecto una campana, Y claro, tú estás viendo la campana, pero no oyes nada. Y él está bailando. Él está bailando. O sea, tú estás viendo la campana. Evidentemente, él no puede bailar eso como se baila un cante estructurado o cualquier tipo de propuesta coreográfica de esta medida. O sea, él lo plantea, bajo mi punto de vista, de mi perspectiva, por supuesto, lo plantea, no, bueno, yo estoy bailando algo que no suena. Ante esa pregunta, ¿cómo se baila eso? Entonces, el oyente, en su cabeza, está viendo la campana y se está imaginando un sonido de campana, que no necesariamente, evidentemente, tiene que ver con el sonido que está en su cabeza. Entonces, claro, cuando tú planteas eso, cuando tú bailas eso, o lo que hicieron en la Suma Flamenca, Yo Canto Me Baile, Raúl y Andrés, que yo también lo cito en algún otro texto, si no se puede bailar eso como se ha bailado lo anterior, es que no se puede bailar igual. Entonces, claro, la cuestión conceptual, abstracta, lo feo, o ese tipo de categorías, lo siniestro, ese tipo de categorías, son categorías que están dentro de la estética contemporánea y que también nos hacen superar un poco esta parte que sigue siendo romántica de lo bello y de lo sublime, ¿no? O sea, son categorías que ya digo, yo puedo compartir en un momento dado, pero son categorías que son puro siglo XIX. O sea, si estamos en el siglo XXI, debemos superar de una vez, también en el flamenco, superar categorías que son propias de hace 150 años. Sin embargo, en el siglo XXI hay unos públicos que se resisten a superar. Hombre, claro. Y ahora quiero ir a ese apartado tan importante, sobre todo para ganar dinero, que es una cosa fundamental también para poder seguir viviendo. Y tiene que ver con algo que tú cuentas y que también conocimos cuando en obras de Andrés, en obras de Israel, en obras de... se han levantado personas del público y se han ido. Han renunciado a seguir. Y lo han hecho partiendo de un concepto de percepción o de recepción que está también en discusión. Yo te voy a confesar algo. Yo tengo la suficiente edad como para haberme formado en el flamenco en los tiempos de eclosión, de Manuela Carrasco, y en los tiempos de máxima presencia de Matilde Coral, y ahí me siento muy cómoda. Me siento muy cómoda porque sé que no necesito nada para sentir, no necesito nada para sufrir, para desgarrarme, para reírme o para pellizcarme el baile, ¿no? Sí. Sin embargo, este nuevo momento te obliga a bucear. A bucear, a la búsqueda muchas veces de un tesoro que sale y otras veces pues de tesoros que cada vez más lo son sin complejo. Ese ejercicio no es fácil, ese ejercicio es incómodo y ese ejercicio exige una posición de parte del espectador. Y esa posición es dura, es muy dura, si la intelectualizas mucho más. Y escucho de gente muy formada y muy ilustrada un cierto hartazgo de tener que comprender un arte del que esperan una recepción inmediata, como es el flamenco. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Si es que tiene solución o es un falso problema? La pregunta. Yo en el libro, a ver, un ejemplo, ¿vale? Hace dos semanas, un niño de Elche hace una performance en el Centro Orcan Granada. Y va a ver la performance el crítico de flamenco del Ideal. Él va a la performance, la experiencia la vive, y antes de la charla que había enseguida, se va indignado. Eso es algo también muy divertido, lo comentamos con Pedro Oje cuando presentó Niño de Leche de Antología en la Bienal, que fue muy divertido porque alguna gente se iba. Bueno, pero ¿qué te espera si iba a presentar Antología? O sea, si ya está hecho, o sea, no era nada nuevo. Pues este crítico se fue y al día siguiente publicó que lo que hacía Niño de Leche no era ni arte ni espectáculo, que eso no era nada, que eso no significaba nada y que no aportaba nada, y, o sea, como eliminando cualquier tipo de valor artístico a lo que hizo, ¿no? Vuelvo a lo que he dicho antes, cuando hablamos de música contemporánea, esto es una discusión que se ha tenido ya hace muchos años y que aquí Gustavo y Pedro están muy al corriente de eso, pues se lleva mucho a cabo en el conservatorio, ¿no? O sea, como nuestro oído está habituado a un repertorio musical que es tonal, que tiene una estructura de exposición, desarrollo y resolución, y si no ocurre eso, nos sentimos incómodos, si no ocurre eso, nos sentimos incómodos, si no nos reconocemos en lo que estamos escuchando, nos sentimos incómodos. Pero es que, claro, la cuestión está en que la incomodidad es la única vía para crear. Así lo percibo yo. La incomodidad es la única vía para llegar a algo. Si no, en la comodidad no existe nada de creación. Es mi modo de entenderlo. Entonces, yo en este libro, y confieso que también ha sido un ejercicio personal de autoincomodarme para generar un texto que yo nunca había generado antes. Un formato con un personaje que me invento, que se llama Angelillo, con el que dialogo, con una serie de comienzos en cada capítulo, que son comienzos muy poéticos y que yo nunca había hecho. Sentirse incómodo es para mí lo más bonito de la vida, sentirse incómodo. Es que si no, no creces. Entonces, como público, a mí me gusta que los artistas que voy a ver me hagan crecer y disfruto igual y me parto lo que haga falta con Manuela, con Estrella y con Marina y con el Parrón y con quien sea. Pero eso es un puchero que está riquísimo, que me enseñan los lagrimones y me encanta. Es un puchero que está buenísimo, pero que ya sé a qué va a saber. Y vuelvo cada vez y ahí está mi madre y cada vez que cocina, pues yo lloro. Pero no como todos los días el puchero de mi madre, pues entonces me empacho. Entonces yo necesito, y creo que esto debería ser más compartido, necesito probar otras cosas y hacer crecer mi paladar. ¿Qué hace falta leerse 10 libros antes de tener algo? Bueno, es que sin darnos cuenta, sobre el repertorio de flamenco convencional, es que hemos leído también mucho, es que lo hemos percibido mucho. Entonces, sin darnos cuenta, como que no, es que yo entiendo a Carrasco, claro, y a Comparto, y me emociona y lo disfruto, pero es que es un territorio que yo ya he aprendido antes sin darme cuenta, porque es el convencional. Entonces, cuando te enfrentas a algo que te genera preguntas, esas tensiones son las que a mi modo de ver provocan algo. Y además también es importante el contexto. O sea, esto yo también lo defiendo mucho. Si Andrés baila en una galería de arte, probablemente no genere la tensión que genera en un festival flamenco, porque en una galería de arte el público ya está habituado a ver performance, a ver otras propuestas, instalaciones, otro tipo de iniciativas. Sin embargo, en un festival flamenco pues es más difícil verlo y genera más tensión. Entonces el contexto es fundamental para generar tensión. Es muy divertido y Pedro se lo dice mucho, o sea, arte es reír cuando la gente se va a indignar, y yo, a mí me parece súper divertido y todavía hay gente que se indigna, o sea, es como, ojalá en los estrenos contemporáneos también hubiera gente que pateara si algo no le gusta, como que nos hemos habituado al aplauso amable siempre, ¿no? Y en el flamenco la gente todavía se indigna y eso es súper divertido, está guay. Bueno, cada vez se indigna menos con asuntos. Yo de hecho, me gustaría que me hubiera insultado por este libro, nadie me ha insultado todavía por el libro. Estoy deseando que me diga, sí, pero Que alguien me diga, ¡y yo eres de los pelos! Y me dé una paliza o algo, de verdad. Lo estoy deseando. Pues ahí me sentiré parte de ellos. O sea, ahí me sentiré que soy parte también de una comunidad que se siente atacada a diario. Vamos a esa comunidad. Tenemos aquí a Raúl y tenemos a Andrés. Y yo quiero hablar una cosa en particular con Raúl, que de la tecnología. Una parte fundamental de tu texto tiene que ver con la música, vamos a abandonar un poco la danza, y con la presencia de la máquina y de la tecnología como nuevo camino de producción musical, ¿no? Como nuevo camino del flamenco disruptivo, que llamas tú, y de una serie de figuras que se mueven, pues, entre, como tú dices, entre el sarcasmo y el fake, ¿no? De cuando hablas de Niño de Elche. La realidad musical actual se define en el libro como un palincesto en continua reconstitución, transgresión y resignificación. Hablas de los remix studies, hablas de gente como los volubles, de convocatorias como CEMO, de prácticas que son activistas, transformadoras, de procesos como Cartuja Arras, recuerdo aquella muestra, ¿no?, de flamencos desubicados, que también utilizas tú esa expresión de Valer. Eso de Santi Barber, exactamente. Sí. Y bueno, Raúl, ya que estás tú aquí, que eres también protagonista de este proyecto, de muchos de los que están aquí citados, yo recuerdo especialmente Cartuja Arras, tendrás que contarnos algo también tú, ¿no más va a tocar la guitarra? Tendrás que decir algo, ¿no? A ver, esa aventura, esa remezcla, esa presencia de la técnica, de los electroflamencos, de la cultura electrónica, del ruidismo, de la fiesta rey, de todo ese mundo que está aquí contado con los chicos, que es el libro La de cosas que cuenta Pedro. Bueno, con respecto a la tecnología, obviamente simplemente tener la oreja abierta y que la tecnología ya forma parte de nuestra vida. Se ha demostrado además con la pandemia cuánto de presente está, mucho más de lo que nos imaginábamos los más puretas, ¿no? Entonces, lo que es simplemente hacernos ecos de eso y utilizar esas herramientas que están a nuestro alcance para ver qué nos da en el uso de la creación con el flamenco como otra herramienta más, ¿no? O sea, cuando de pronto ya el flamenco no se convierte en un fin, o sea, el flamenco como ese paradigma o esa estructura totalmente cerrada o esa partitura a la que hay que llegar, no es el fin, sino que simplemente eso es un elemento que utiliza e incorpora otros elementos, como pueden ser esos objetos que le pongo a la guitarra o esa tecnología. El ventilador, ¿no? Que usamos, el ventilador y tantas otras cosas, las cámaras, las conexiones a internet, los MIDI, los ritmos programados. Entonces, de pronto, claro, simplemente contextualiza la creación en el contexto que tenemos ahora mismo actual. O sea, yo no creo que sea una genialidad más que simplemente vamos a ponernos manos a la obra, y sobre todo desde experiencias como Cartujarra o como Diálogos Electroflamencos, lo que hacíamos simplemente es vamos a ponernos a probar, vamos a ponernos a hacer cosas. Y habéis hablado antes de los procesos y el fin, o sea, o el resultado, habláis de resultados en una puesta en escena. A mí, inevitablemente, y por lo menos lo que yo estoy ahora mismo ofreciendo, yo creo que nunca he llegado a ofrecer un resultado en un escenario, y esa es la parte que más me emociona y me gusta, estar en el escenario sin tener certeza. O sea, no tengo certeza, no vengo a demostrar nada la mayoría de las veces, vengo a experimentarlo, vengo a proponer, pero sin saber si lo que propongo va a llegar a buen puerto o no. Y entonces, en ese sentido, bueno, me gusta hablar del vértigo, ¿no? El vértigo y la tensión, que es lo que genera para mí un poco de emoción, que al final, cuando estás trabajando en el tablao, cuando mejor te lo pasas como artista, junto a los compañeros, aunque estés haciendo flamenco absolutamente, supuestamente tradicional, y digo supuestamente porque ya eso nunca sé si está en un lado o en otro, ¿no? Y me da igual, de hecho. La cosa es que cuando más disfrutas y más haces disfrutar al que está enfrente, por lo menos yo lo noto, es cuando de pronto las cosas no saben por dónde van a salir. O sea, cuando de pronto existe ese vértigo. Entonces, me gusta hablar de eso, que cuando hago una presentación o alguna puesta en escena, no es una certeza y no es un resultado para nada. Es un proceso. O sea, yo sigo en el proceso. Y me gusta actuar mucho, no para ganar mucho dinero, que también el dinero es necesario, pero me gusta actuar mucho porque aprendo más y el proceso sigue vivo. O sea, que para mí eso es fundamental. Entonces, cambia un poco también la percepción, ¿no? Para mí, por lo menos, es un punto de vista un poco diferente. Y experiencias con los volubles o con Santi Barber, con los puntones y demás, pues era eso, era ponernos a probar, eran diálogos, eran vamos a dialogar. Que después hay que hacer una muestra, pues hacemos la muestra con todo el riesgo de no tener ni idea de lo que va a pasar, y con riesgo incluso físico, porque después, ahora pensamos, ese Cartujarra con aquellos 500 platos de porcelana, madre mía, que nos tirábamos a 20 metros y nos lanzábamos, y o sea, nos pasó algo de milagro. O sea, aquello fue riesgo físico absoluto, pero nos regalamos a la experiencia, nos regalamos también al decir, bueno, vamos a partir de este punto, vamos a poner unos puntos de partida en común, y a partir de ahí, a ver por dónde sale esto. Claro, ¿por dónde sale esto? Pues sale, por ejemplo, con Raverdial, se gesta en esa experiencia, en Cartujarra. Y Raverdial fue simplemente el decir, vamos a ver, ahí un concepto fiestero del folclore y que está cercano al flamenco, que son los verdiales de Málaga y de las fiestas, ¿cómo se llama esto? Ellos se llaman fiesteros, ¿no? Y está la cultura rave, que también se va al campo y también se va a zonas, digamos, apartadas de la organización, y se van de fiesta, ¿no? Y además resulta que el beat, o sea, el pulso que tienen tanto las raves como los verdiales son similares, un 180 frenético, para activar y para generar ese trance, ¿no? Y dijimos, bueno, pues que aquí hay una conexión totalmente, nosotros tenemos las máquinas, tenemos los secuenciadores, tenemos las cajas de ritmo, pues vamos a hacerlo. Y la primera raverdial que se hace fue con Rocío Márquez y con Niña del Chayén en Cartujarra, y que después eso se plantea y se lleva al Sona, y es cuando de pronto Niño del Elche empieza a hacerse conocido, pero fue eso, fue un punto de partida y un proceso, y eso sigue abierto. Sí, la idea de producto final, que es la que articula eso que llamamos tradición no existe en este momento. Es que yo creo que es como también, Andrés, si quieres también participar, si alguien ve un proyecto de Andrés Marín y no sabe quién es Jones Barbé, o no sabe lo que es el arte sonoro, o no sabe lo que es la propuesta disruptiva de esto, de practicar, que tiene que ver con el arte de ruido, con Rousseau y todo esto, pues no va a captar esa parte de su genealogía, ¿no? Y eso, eso ¿qué significa? Es como... curioso, me gusta intuir y propongo siempre abrir el flamenco a otros territorios, a dialogar también con la música contemporánea. ¿Pero son otros territorios, son realmente otros territorios? Yo, o también, por ejemplo, la música contemporánea que hice otro día lo veo más hondo que el flamenco. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene pozo. Y para mí el flamenco tradicional que no tiene pozo. Porque es una repetición mala de lo que estábamos bien hecho. Entonces, que le pinta como el ángel, o que le pinta como eso es, ¿no? Ni te va con el tiempo, ni te corresponde, ni nada de nada. Y el arte que nosotros hacemos pues puede ser, o el arte, o como se quiera llamar, la expresión, puede ser como los museos, ¿verdad? Que hay pintores que son más difíciles de ver. Hoy por sala, es más amable que el ángel, o un paisaje, o algo que te castigue. Pero a lo mejor viendo tan difícil, ¿sí? Llama la atención y ya indaga un poquito, entonces es cuestión de necesidad, de búsqueda. Yo creo que no tiene que estar separado el hombre no tiene que estar separado de otro. Es interesante que el flamenco se preocupe por compartir con otra estética y otra. Sí, otra manera. La parte que siempre me genera mucho rechazo de todo esto y que yo he intentado evitar también en el libro es la bipolaridad, ¿no? De esto es flamenco, esto no es flamenco, esto es puro, esto no es puro, esto es contemporánea, esto es tal. O sea, intentar evitar esa bipolaridad, intentar evitar de alguna vez por todas de hablar en términos absolutos del flamenco. El flamenco es de los pobres, el flamenco es de los ricos, el flamenco es de izquierda, el flamenco es de derecha. O sea, es que intentar evitar eso porque tampoco es anárquico. ¿Eh? Tampoco, no, claro. No es flamenco. O lo es o no lo es, quiero decir también. Que cada uno, el problema no es flamenco, son los flamencos que están dentro. ¿Vale? Hombre, la comunidad. La comunidad está claro. La comunidad, el flamenco no es de nada. Lo que pasa es que el flamenco da para mucho. Claro. Como da para mucho, afortunadamente, porque es tan grande, nosotros mismos nos metemos en el flamenco. Eso me lo decía un tapicero que venía de la generación conmigo. Era más abierto que muchos flamencos, incluso muchos flamencos progres. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces decía, este tapicero decía, este flamenco está grande, da para tanto. Y eso es muy bonito. Esa es la grandeza del flamenco. La suerte que van a tener los que lean y las que lean este libro es que van a vivirlo dos veces. Van a vivir el flamenco si lo vieron y van a vivir el flamenco si no lo vieron, viéndolo de nuevo con otros ojos, con las gafas que nos regala Pedro. Y además atravesado pues por otras maneras de comunicar y por otros mensajes y por otros canales. Yo vi el Alba, no sé, será de 2006, 2008, 2007, por ahí. Y lo vi en el teatro. Y cuando me regaló Pedro el libro, lo vi tumbado en el sofá con el libro al lado y los poquitos cachitos que hay viéndolos en YouTube, al que, como dice el niño del Che, habría que ponerle un monumento a YouTube, porque nos está permitiendo vivir dos veces lo que ya vivimos. Y si no, vivirlo la primera. Yo lo que puedo hacer desde aquí es animaros a esa otra vida, animaros a, volviendo a lo de los tres pasitos para atrás, ya que ha hablado él del abismo, hacer lo que no hacía Lola por amor, que era cuando llegaba al final, tres pasitos para atrás. Ellos llegan al final del abismo y 3,000 pasitos para adelante. Así que si queréis acompañarnos en el abismo, ya sabéis, gastaros los cuántos. 15, creo que son. 15, ¿no? Pavitos, que vale el libro. 13, hay una rebaja un poquito. 13, ¿quién da 12? ¿Quién da 15? ¿Quién da? Y de verdad. De verdad es calidad, es mucha calidad, es mucho corazón y es una manera de entrar en el mundo hondo del siglo XXI con una mochila extraordinaria. Muchas gracias, Cristina. Así que eso os digo, ahora vamos a escuchar a los protagonistas, ¿no? Nosotros nos quitamos de aquí. nos apartamos un poco, ¿no? Marco, lo hemos dejado ahí que no ha hablado siquiera. Marco. Como músico experimental, músico de improvisación libre, yo me uno a su aventura, a su guitarra grande, y vamos a hacer aquí un par de palos flamencos.